edición 34 de la Fiesta Nacional del Teatro. Del día 1 del próximo mes de noviembre al día 10 del almanaque post-macrista, 32 elencos representando a cada una de las provincias de nuestra Argentina, 85 funciones en media docena de salas del Teatro Independiente Posadeño, además de foros, talleres y mesas de debate. Por primera vez en la Tierra Colorada sucederá este encuentro escénico federal, que comenzó en 1985 y que 6 años más tarde, en 1991, esta fiesta se federalizó, ya que desde sus inicios se realizaba en el Teatro Cervantes de la unitaria ciudad de Buenos Aires. En 1997 se crea el Instituto Nacional del Teatro y la fiesta se vuelve más importante. Cada provincia elige anualmente una obra para que la represente en la fiesta nacional organizada por el Instituto Nacional del Teatro. Entonces vamos a recibir un elenco de cada provincia ganador de su fiesta provincial. Escuchábamos a Claudia Luque, representante regional del Instituto Nacional del Teatro. Mauro Santamaría, funcionario del instituto, quien tiene la tarea de promover la actividad teatral a nivel nacional, brindaba detalles de esta fiesta. En realidad, la fiesta, lo que se constituye en estos días acá en la ciudad de Misiones, es una vidriera por donde pasa el Teatro Nacional durante 10 días y tiene distintos beneficios, en principio cultural, por esto de la movida realmente de público, teatreros, y por otro lado también desde el punto de vista económico para la ciudad, ¿no? Hay en este caso 500 personas que vienen desde otros lados durante 10 días en donde están en todo momento conviviendo. Esta edición tenía que realizarse en el mes de agosto en Paraná, Entre Ríos, pero el macrismo, que todo lo ensucia, presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, poniendo en duda el manejo de los fondos por los representantes entrerrianos para esta edición. Aunque la maniobra fue un pase de factura, porque Entre Ríos se opuso al brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional en el organismo. Y como cantaba Enrique Pinti al final de su espectáculo Salsa Criolla, pasan los gobiernos y quedan los artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas.